Los one hungry, por una no se equivoca. Llegaron los desiguales, echando flores por la boca. Tengo algo entre manos, que quiero que analice. Y si te gusta o no, después tú me dices. Imagínate tú y yo en un cuarto la noche entera. Me da cosa, cuando yo te imagino me da cosa, cuando yo te toco me da cosa, porque cuando yo te veo me da cosa, cuando te vacilo me da cosa, cuando yo te imagino me da cosa, cuando yo te toco me da cosa. Ay, yo, tremenda morbosita, Dios mío, cuánta maldad, cuando yo te veo, mami, como que me da, pero qué rica tú estás, y mientras más pasa el tiempo más tengo curiosidad de ti. Desecho una pila de cosas. En mi jardín eres mi única rosa. Moza, moza, tú sabes que conmigo se goza. Imagínate tú y yo en un cuarto la noche entera. Qué riquera, Ave María, qué riquera. Ay, imagínate tú y yo en un cuarto la noche entera. Qué riquera, Ave María, qué riquera. Capítulo 1, Hotel Fallesta. Del mar, tomando nubo, tomando champán, yo y yo, haciendo cositas rica, rica, tú dejas que te toque, te acaricie en la carabina. Tú es igual que el capítulo 3, eres tal y como te soñé. Dime qué vamos a hacer, respóndeme mujer, pa' yo saber. Mami, regálame una cita, que mi cuerpo la necesita. No sé si me hago entender, nada me sé. Imagínate tú y yo en un cuarto la noche entera. Qué riquera, Ave María, qué riquera. Ay, imagínate tú y yo en un cuarto la noche entera. Qué riquera, Ave María, qué riquera. Facho, facho, ¿cómo nos caracteriza? Ustedes van a matarnos, sí, sí, pero de la risa. Mami, regálame una cita, que mi cuerpo lo necesita. No sé si me hago entender, el amor sé. Me da cosa, y cuando yo te veo. Me da cosa, cuando yo te toco. Me da cosa, porque tú me tienes mal. Me da cosa, porque tú me tienes loco. Me da cosa, cuando yo te veo. Me da cosa, cuando yo te toco. Me da cosa, porque tú me tienes mal. Me tienes loco. Que cosa la costurera y que bote la bota cera. Que te tenemos apagado, eso lo sabe tu entera. DC, Desiguales Company, los 100, siempre abajo. Es Terminator. Terminator.